Hola, hola, hola, ¿qué tal? Acá estamos, Paraguay Vive, programa número 43 de esta segunda vuelta. Y hoy más que nunca, desde la trinchera de la retaguardia, insistiendo en tener esta posibilidad de comunicarnos, esta posibilidad de manejarnos con los tiempos, con las contingencias que en este caso toman forma de corte de luz. Prometieron que se acabaron los cortes de luz. Hay un DNU que creo que salió publicado en el boletín oficial y esto me parece que es una acción para contradecir la voluntad del príncipe. Por eso cortaron la luz. Bueno, como sea, estamos en... Mi nombre es Ángel Fernández Yechman. Estamos transmitiendo desde la radio La Retaguardia, desde el estudio Víctor Basterra. Y hoy más que nunca, con la presencia inmanente de Luciano Arruga, que el sábado pasado fue el eje, el leitmotiv de un encuentro donde hubo miles de personas, de jóvenes, de familias, reflexionando, intercambiando, conteniendo, organizándose y luchando. Luchando por la verdad, luchando por la justicia, por los desafíos de esta nueva vuelta de los derechos humanos, donde las desapariciones y los crímenes del Estado toman una forma más solapada y se ensaña con aquellos que están y que habitan los márgenes de la entre comillas denominada sociedad. Y hubo este 30 de enero en La Matanza, la cita fue en la plaza donde paraba Luciano, Arruga, fue a 7 años de su muerte y desaparición y hallazgo, todo en esos 7 años pasó. La plaza se llama Luciano Arruga, queda en Lomas del Mirador. Y lo que motivó fue la lucha contra la desaparición. Se realizó un importante encuentro en la Plaza Luciano Arruga de Lomas del Mirador. Se convocaron familiares, amigos, organizaciones, partidos políticos y autoconvocados. A pesar de la gran cantidad de presentes y de la importancia del evento, los medios formales ignoraron la noticia. La consigna, a 7 años de su desaparición, invocó la necesidad de seguir buscando verdad y justicia. El caso de Luciano simboliza miles de lucianos marcados por el estigma de pertenecer a barrios humildes, no tener una condición social acomodada, ni ser hijos de conocidos. El protagonismo de las voces de las familias y seres queridos de estas víctimas condenadas de antemano a la invisibilidad demostró cómo la lucha y la organización sumadas a la solidaridad de pocos consigue, en base al sacrificio, mover el tablero de la justicia y dejar al descubierto la maraña de complicidades y crímenes cometidos desde el Estado. La acción de las policías y su ensañamiento con los pibes recorre una gama interminable de abusos. Quedó de manifiesto que en ese espacio social de las márgenes de la sociedad existe otra realidad, muy distinta y alejada del otro mundo. Cuando la desgracia de la violencia policial toca a alguna familia, es como si de golpe se desataran todos los demonios. No solamente deben sus familiares y seres queridos cargar con el duelo en los casos de muertes violentas, sino que además la catarata de enigmáticos trámites los condena a un intercambio de roles difíciles de digerir. El segundo golpe, luego de la pérdida del ser querido, es el de desmentir la culpabilidad de la víctima. A la hora de dar y buscar, de dar a conocer su drama, la discriminación y prejuicios golpean de forma brutal las reservas morales y físicas de hacer frente a tanta violencia. Sumemos la vulnerabilidad que significa enfrentar a la mafia policial y sus apretes, que no tienen límites. La imposibilidad de pedir ayuda al Estado ya que es cómplice. Los laberintos judiciales, la incomprensión de la terminología judicial y el simple drama de posponer dolores insoportables ante tanta injusticia. Pero en medio de estas catástrofes que se repiten a lo largo y ancho de toda la patria grande, Aparecen grupos de seres solidarios que se ponen lado a lado de esas víctimas de las violaciones de los derechos humanos de la actualidad. Así, de manera brutal, la gente común se convierte en operadora del derecho, aprende y a su vez se solidariza con otros. El encuentro transcurrió con testimonios descarnados, dejando al desnudo la etapa que nos tocará vivir. El agradecimiento de las víctimas, sus reclamos ante tanta desprotección nos interpela. Todos conocemos a algún Luciano que ya cayó bajo las balas policiales, a sus familias y seres queridos que deambulan por los infiernos, reservados a los marginales, que muchas veces miran al cielo como condenado inocente esperando la próxima condena. Lo único que nos queda es agradecer habernos permitido compartir esta experiencia de vida. Y ahora vamos a ir con un poquito de Marcha de la Bronca y vemos cómo sigue la canzoneta. Se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta general, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra. Matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad confiscador. Organizado sin responder la voz ronca de bronca, de bronca. Y acá estamos, afrontando la contingencia de los cortes de luz, pero insistentes como perro seguidor de Sulky. Estamos acá con el compañero Jorge Soler, que solidariamente compartimos este espacio del programa Patria Soñada. ¿Qué tal, Jorge? Bien, bien. Me alegro que podamos compartir, que Paraguay Vive y Patria Soñada sean uno en algunas oportunidades. Uh-huh. Y que bueno, que en el no sea solamente en los papeles y en lo radial, sino que también las organizaciones de víctimas se vayan juntando en una sola. Porque con el tema este de Arruga el otro día, de la séptima reunión, ahí quedó más claro que nunca que los los asesinatos en el terrorismo de Estado en época de democracia son similares en tiempo y forma a muchos de los asesinatos en época de dictadura. Entonces, todo eso hace que las víctimas de crimen de Estado somos víctimas, sean políticas, sean sociales, pero todas son económicas en el fondo. También, ¿no? Y eso fue, la verdad, que una gran lección. Y también, lamentablemente, falta el factor unidad, ¿no? Eso también se nota, porque, a ver, hay momentos y momentos, y hay cuestiones y cuestiones. Ahora, yo creo que justamente lo que está diciendo Jorge sobre la importancia trascendente que tiene para la vida de cada uno de nosotros los crímenes cometidos desde el Estado, que en la actualidad mantienen viva la cultura implantada desde la impunidad de las dictaduras. Y hace lo mismo con otros métodos. Viola, mata, roba. En este caso con tortura. Por tortura, desaparece. Con balas policiales, con sostén judicial, con complicidad de los medios de comunicación que ignoran a los sectores más vulnerables. O sea que es todo un compendio que nos remite a aquellos crímenes que tanto luchamos, especialmente en Paraguay, porque en Paraguay aún no hubo ningún tipo de reparación. En Argentina tuvimos un verano prolongado de 12 años que nos hizo respirar que era posible una realidad distinta, donde los impunes terminaran presos. Y antes de seguir con la temática esta que tiene Jorge en su programa, si él está de acuerdo, vamos a compartir un poquitito, un chiquito, para no perder el eje, sobre las últimas novedades del juicio de la masacre de Curuguaytí, y vamos a escuchar primero el institucional. ¿Qué te parece, bueno, Jorge? Ya que con este tema del corte de luz, le avisamos al compañero Néstor Vera López, que es uno de los abogados, para que no nos espere, porque... Así que él queda para el para la que próxima, viene. Sí. Para la próxima, si más. Así que dale para adelante. Bueno, vamos entonces. Somos Observadores. Es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores. Te necesitamos. Sumate. Seguinos en las redes sociales. El 22 de junio empieza el juicio al caso Curuguaytí. La ciudadanía democrática debe estar vigilante e impedir que siga la injusticia. Desde ese día, todos podemos ser observadores y así exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores, una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente. Seguinos en las redes sociales. ¡Dímelo! Así fue, y siempre decimos, y no nos cansamos de repetir, porque a veces las cuestiones pierden su dimensión si le quitamos la dimensión humana. Y en este caso, reiteramos, esos que se escuchan no son efectos especiales, no son trucos, no es magia, Ese es el instante más crucial de esta masacre planificada que dejó 6 policías muertos, 11 campesinos muertos, cantidad de heridos, familias devastadas, tanto desde las fuerzas policiales como de la fuerza de los campesinos, y un golpe de Estado blando que terminó usando como excusa la masacre de Curuguaytí para derrocar un gobierno constitucional. Y las novedades en el juicio son algunas de las siguientes. Los policías contradicen en el juicio la versión de la Fiscalía, que toma como únicos responsables de esta masacre a los campesinos. Y esto apareció en el expediente que dice, esto es un informe forense, que dice: un campesino falleció desangrado por balazos en la pierna. 6 testigos declararon ante el tribunal de sentencia que juzga a los 11 acusados por la matanza de Curuguaytí. 2 forenses y 2 psicólogos estuvieron entre ellos y hablaron del caso. Uno de ellos, el médico forense Gustavo Saracho, explicó que el campesino de Los Santos Agüero murió desangrado a raíz de un balazo que le fracturó el fémur. Otro, Luis Paredes, tuvo un balazo que entró por la frente, lado izquierdo, y salió debajo de la oreja derecha. También estuvieron los psicólogos Lauro Augusto Cañete González, del Ministerio Público, y Juan Vicente Martínez, del Poder Judicial. También el capataz Rodrigo Donacimento, el forense Ricardo Enrique Cuevas e Ignacio Vera. Cañete González entrevistó a 3 policías del Grupo Especial de Operaciones GEO, Francisco Morínigo, Virgilio Antonio Blanco y Juan Benítez. Explicó que quedaron impactados por lo ocurrido. En el caso de Blanco, sus jefes cayeron muertos a su lado. Afirma que ahora está mucho más sensible y nervioso. Los forenses. El forense Gustavo Saracho refirió que ayudó a su jefe, Pablo Lemir, a inspeccionar los cadáveres de Los Santos Agüero y Luis Paredes. Alegó que De Los Santos tuvo una herida de arma de fuego, no precisó qué tipo, que le produjo una fractura multifragmentaria del fémur. El orificio tenía 13 centímetros, también tenía otra herida en el glúteo. Por su parte, Paredes tuvo un balazo en la cabeza, tenía orificio de entrada en la frente y 2 centímetros de la línea media y salida detrás de la oreja derecha. Por su parte, el forense Ricardo Cuevas también ayudó al Emir por la cantidad de cuerpos y inspeccionó el último cadáver que llegó. El campesino tenía un estallido de cráneo con pérdida de masa encefálica. También tenía herida de bala en uno de los brazos y el tórax. Cabe aclarar lo siguiente. El que se denomina capataz, Rodrigo Donacimento, era el que estaba encargado de cuidar esa parte, era como el sereno del campo, que sospechosamente se declara dueño de un revólver cromado que aparece bajo de los cuerpos de uno de los campesinos y que la fiscalía toma como prueba para decir que fueron los campesinos que tiraron, cuando en realidad 2 días después de la masacre recién se denuncia la pérdida y el extravío de esa arma. Y acá uno de los temas importantes: no me convenció el juicio. Supuestamente fue por la masacre, pero no se llegó a aclarar nada. ¿Esto quién lo dice? Lo dice la esposa del subcomisario Lovera, quien estuvo a cargo y encabezó el operativo y fue el primero en caer. María Estela, viuda de Lovera, rompió el silencio un año después de la muerte de su esposo, Erwin Lovera, el subjefe del Grupo Especial de Operaciones GEO, que lideró la incursión a Marina Cue. No escondió el dolor y expresó lo que espera de la justicia, así como lo que piensa los sucesos políticos que se desarrollaron tras la masacre donde ella perdió a su marido. Después de entrar a la desocupación, exactamente ese era su fin de semana libre, él tenía justo ese fin de semana, me comentó que tenía un servicio que estaba postergado y que el jefe le pidió que dirigiera. Él, sí, de verdad, que ya hacía un tiempo que me decía que ya no se hallaba, no sé si porque nosotros estábamos acá, allá, él allá, y los fines de semana no nos veíamos. Por otro lado, lo que dice esta señora, y que es muy importante, habla de las heridas que tiene su marido. Y la primera herida, que es la que lo destroza, es un balazo que entra en la intersección entre el chaleco de balas y su antebrazo. Un lugar donde ella misma, a pesar, o sea, con el conocimiento que tiene del tema de armas y de disparos, sabe que es imposible porque ese disparo fue hecho desde el costado, o sea, desde las propias fuerzas policiales. Así que bueno, esto lo vamos a dejar para el próximo programa, y ahora lo vamos a ver que siga don Jorge, que tiene un material muy interesante para compartir con nosotros. Bueno, vamos a empezar con el con los 27 años del cambio de guardia en Palacio López, porque la caída de Stroessner en realidad estaba muy bien encaminada por el pueblo y con la dirección de sectores de la iglesia y partidos políticos. Venía muy bien, la gente lo iba a sacar, y el cambio de guardia entre un pedófilo criminal y un narcotraficante de primera línea como era el general Rodríguez, su consuegro, hizo que los norteamericanos le levantaran la prohibición de salir, el pedido de captura internacional, para que pudiera ser el presidente nuevo. Con el objetivo de mantener la memoria viva frente a los abusos sobre los derechos humanos registrado durante el régimen de Stroessner, se realizó la primera obra teatral itinerante, que la presentó el elenco de Moncho Azuaga, a las 7:30 de la tarde, que llevó al público a recorrer varias calles del microcentro capitalino. La pieza teatral convocó a su público frente a la Plaza de la Democracia, ubicada en las calles Independencia Nacional, para luego organizar su recorrido. Siguió por la calle Palma hasta Chile, y de ahí se encaminó hasta Presidente Franco, frente al ex Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, en donde se realizó la actividad central con la participación de algunas autoridades. Los grupos organizadores son el Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura Stroessnista, la Mesa Nacional por los Derechos Humanos del Paraguay, la Asociación de Sobrevivientes del Departamento de Investigaciones, Grupo Los Corales, Asociación de Investigadores de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Colectivo Cultural Comunitario Parque Carlos Antonio López, compuesto por artistas de Che Burrito, Comuna Cultural 15 de Junio, Panambí Espectáculo, Abba Payé, Grupo Real de Teatro. Estas son las organizaciones que hicieron un acto realmente novedoso, que es poner el teatro en la calle y que la gente, en realidad, es novedoso para Asunción, pero en los pueblos se suele utilizar porque ayuda mucho a la comprensión de los problemas comunes. Sí, no, esa es una práctica en los pueblos, como bien dice Jorge. Eso es algo que se repite también de este lado de la frontera. Generalmente las calles forman parte de una extensión para que la gente se recree, se junte, se asombre con esas obras de teatro. Y en este caso, bueno, es lo que decíamos, ¿no? Se hace esta conmemoración de este derrocamiento de Stroessner por parte de su yerno, de su consuegro, donde lamentablemente queda así de manifiesto. Fue un cambio de guardia, o sea, el estronismo siguió vivo, el único que faltaba era Stroessner, ¿no? Es lo que se dice. Hoy, no sé si viste, Jorge, aparecieron unas fotos del momento preciso en que le están dando, después que se fuga, o sea, va, esa fuga amañada donde Brasil lo recibe a Stroessner en el exilio como si fuera un exiliado político, y queda parte de su familia en Asunción, y hay una foto muy interesante que anda circulando, que creo que es verídica, donde se lo ve al hijo mayor de él al momento de la transferencia de todos los bienes que tenía Stroessner a nombre de sus familiares. Y eso fue ya dado el golpe, o sea que es una escena, digamos, que apareció como una foto familiar, como una foto secreta, pero deja de manifiesto lo que todo el mundo intuye, ¿no? O sea, a Stroessner no se le tocó la fortuna mala vida, no se le tocaron las tierras, no se le tocaron los privilegios, es más, todos sus descendientes lo heredaron. Sí, hasta los hijos naturales, la que tuvo con las distintas queridas, que en general fueron chicas secuestradas y abusadas sexualmente y después entregadas a él. Y que la podredumbre mental del tipo y que pudría lo que tocaba era que esas chicas después eran entregadas a los oficiales y suboficiales para que se casaran con ellos. O sea que ese era el enganche que tenía después la inteligencia militar para que ninguna cerrara la boca. Es muy normal porque tanto Stroessner como Rodríguez y Guasmosi formaron un trío que junto a otros actores siguen siendo parte de la política paraguaya, aun cuando los dos más grandes no estén. Guasmosi sigue caminando lo más tranquilo y fue era juguete de los nietos de Stroessner, hacía el caballito. Es decir, toda esa gentuza se mantiene, han destruido el Paraguay, despatarrado cada vez que se levanta un poquito, pero ellos siguen. Así es. En definitiva, ellos responden a los intereses de la clase dominante que está, a los grandes terratenientes, a los ojeros, a los narcos. Esta nueva derecha que se manifiesta ahora tiene una diferencia profunda con la antigua derecha. Esta nueva, más allá de ser conservadora, es narco. Y esa es la diferencia entre el viejo caudillo y esta que no tiene parámetros, que no tiene escrúpulos, que nada lo para. Sí, casualmente hablando del hemisferio narco que nos quiere imponer desde el Departamento de Estado y el Pentágono, en el día de ayer el embajador en Paraguay estuvo dándoles lecciones de cómo sumarse Paraguay rápidamente a la Alianza de Seguridad Hemisférica contra el Narcotráfico, y bueno, y los funcionarios del gobierno de Cartes, por supuesto, en primera línea levantando la mano y diciendo sí, buena, a todo lo que este tipo le proponía. Y sí, esta es la oligarquía agrícola, ganadera, contrabandista, narco, judicial, milica. No deja resquicios, y yo creo que le agregaría un aditamento, que es lo que ellos denominan el aggiornamiento. Ellos se aggiornaron, mandaron a sus nietos y bisnietos a prepararse a las universidades extranjeras, aprendieron técnicas de comunicación y de dominio, aprendieron y practican lo que aprendieron sin ningún tipo de diferencia entre ellos. Y al contrario, pareciera ser que al modo de lo que nos toca vivir acá en Argentina con este gobierno abusador que mostró las garras tan temprano como apenas pudo, no van a permitir, para ellos es una ofensa, que el pobre y el vulnerable levante la mano para parar el cachetazo. O sea, el pobre y el vulnerable tiene que aceptar la ofensa, la pobreza, el hambre, la falta de derechos y encima el cachetazo público y la ofensa, porque no les alcanza con dominar, tienen que demostrar que dominan. Y eso se está repitiendo acá en la Argentina de una manera brutal, no sé cómo lo ves. Sí, acá realmente esta gente ha sobrepasado todos los límites dentro de lo que es la democracia, dentro de lo que es el Estado de Derecho. Y como bien dice Barcesat, que lo denunció hace poco por abuso de autoridad y otros temas, o sea que es un abuso, es un delito contra la Constitución lo que está haciendo. Uh-huh. Pero tiene antecedentes también, porque está vinculado a Cartes, cuando Cartes todavía no era presidente. Claro. Y Cartes está muy los que mandaban acá, los colorados, tanto Fiorotto, ex embajador, creo que ahora... Ya fue echado, capaz que vuelve. No, que decían que se iba a hacer cargo de vuelta a Fiorotto. La venganza. O sea, Néstor lo echó y ahora vuelve. Y ahora vuelve. Vuelve por la contraofensiva. Y este, también está Méndez Chávez, el que estuvo vinculado directamente en la represión del Parque Indoamericano. Y hay dos o tres dirigentes muy pesados del estronismo, del ANR, que están caminando fuertemente la Argentina. Y ellos no vienen de arriba. No, seguro que no. Así que este, realmente yo me quería referir a lo mejor un poquitito por la denuncia que hizo este abogado constitucional este, Barcesat, que lo denunció a Mauricio Macri de incurrir en delito constitucional, además de violar sus deberes de funcionario público y cometer abuso de autoridad por los decretos de necesidad y urgencia que firmó desde que asumió como mandatario, según informó la agencia estatal de noticias Telam. Y decía Barcesat, nada impedía o inhabilitaba al Poder Ejecutivo Nacional de convocar al Congreso de la Nación a periodo de sesiones extraordinarias. La denuncia también se extiende contra el jefe de gabinete de ministros Marcos Peña, el ministro de Defensa Julio Martínez, el de Justicia y Derechos Humanos Germán Garabano, su homólogo del Interior Rogelio Frigerio y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Barcesat hace énfasis en la catarata de DNU firmados por el presidente, que desde que llegó al gobierno el 10 de diciembre ha promulgado 6 decretos de este tipo. Con ellos reformó la ley de ministerios para armar un nuevo gabinete, modificó el presupuesto nacional, traspasó la oficina de escucha judicial a la órbita de la Corte Suprema, suspendió la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal y reformó la ley de medios y la ley de ministerios. Y además algo muy grueso, porque como está este decreto 228-2016 que declaró el 22 de enero la emergencia en seguridad pública en todo el país, aunque no fue promulgado como de necesidad y urgencia. Y esta normativa autoriza el derribo de aeronaves que tengan entidad suficiente para perturbar, poner en riesgo o causar un daño. O sea que es una pena de muerte. Absoluto. Así como este decreto de emergencia de seguridad pública es, tiene todos los elementos, todas las prerrogativas a la policía, las mismas del estado de sitio. Nada más que las tropas no están en la calle, los tanques no están en la calle. Y los milicos están vestidos de civil. Lo lamentable de todo esto es que algunos, los que tienen más capacidad de observación y que están mucho más informados, esto ya lo venían anunciando al momento en que la famosa Escuela de las Américas, que antes adiestraba a los militares para que den golpes de Estado y favorezcan la instalación de gobiernos neoliberales en la patria grande, cambiaron el eje y empezaron a acentuarse en los policías, fiscales y jueces. Entonces armaron una especie de Escuela de las Américas para ese tipo de personas. ¿Basado en qué? En un megaproyecto, que es el proyecto de seguridad hemisférica. Ese proyecto de seguridad hemisférica, entre sus capítulos de aplicación, tiene lo que se llama seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana es ni más ni menos que la conculcación de los derechos individuales, más, algo que ya lo vamos a ver actuar, la incorporación de una figura funesta de la represión y el control estatal, que se llama temor razonable. Eso, en este estado de emergencia social, puede servir de justificativo el temor razonable para que los gendarmes que hicieron ese intento de masacre, una murga de chicos en la villa 1114, esté justificado en base al temor razonable. Atento, porque esto es lo que se está aplicando en Paraguay. O sea, en Paraguay lo hacen más explícito, no tienen necesidad de justificarse tanto, lo hacen de hecho, declararon estado de excepción en los departamentos del norte, allanan la casa cuando se quiere, matan al que quiere, se meten en la casa de las mujeres. O sea, no sé, yo creo que, como decís, el ejemplo del Paraguay está llegando acá como está llegando la inundación, ¿no? En este tema obsceno del abuso. Sí, y también hay que ver que acá han sido gruesos, muy gruesos en cuanto a los aumentos. Allá los aumentos no son tantos porque ya uno, si hacen un aumento muy grande, tampoco vamos a poder pagar. Pero acá el hecho de que ahora sacan los subsidios y el boleto que hoy se paga a 3.50 sin el subsidio del Estado costaría 10 pesos. Uh-huh. 10 pesos con 0.5. El mínimo. Los que viven en provincia tienen otra canción. O sea, nunca pagan uno de 3.50 en provincia. Además está el tema de el aumento en las tarifas de gas del 500% y 300% en energía. Uh-huh. Eso es un robo a mano armada. Una transferencia. Porque también hay que ver que los operadores, tanto de una del EDESUR como EDENOR, son miembros del PRO. Tal cual. Son miembros de la dirección del PRO. Sí, sí. Entonces, esto es una fantochada. La vez pasada, cuando hubo tantos líos en Buenos Aires con los cortes de luz, salió tranquilamente el tipo a decir que el problema no era de ellos, sino del Estado. Y cuando el Estado empezó a mostrar cifras, los tipos se borraron olímpicamente. Uh-huh. Y además dijeron que ellos invertían, pero el que tenía que invertir en realidad era el Estado, porque ellos eran operadores nada más. Uh-huh. O sea que para llevarse la plata va todo bien. Ahora, para invertir y desarrollar el parque necesario para mantener mínimamente, ese no, ese lo hace el Estado. Claro. Entonces, ¿para qué caracho tenemos tantos operadores privados? Esto es, si uno lo mira ahí, o sea, por suerte también, ¿no? Hay pensadores como este señor Gabriel Bomaro, que escribió un ensayo muy interesante que se llama El Contraataque, la hegemonía progresista desafiada por las nuevas fuerzas de la derecha, donde hace un análisis bien concreto y explica hasta el porqué de los CIOs incorporados al Estado y cuáles son las áreas de gobierno que ellos consideran duras y de interés. Y entre ellos está el gobierno, las finanzas, o sea, el Ministerio de Economía, la energía y el control social. Lo demás ellos lo consideran como cuestiones blandas. Y esto es tan así que vamos a seguir reflexionando sobre otros temas. Porque también después, si nos queda tiempo, quisiera contar sobre el tema de la acción de la PROCUBIN, que es una instancia dentro del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que encabeza la Procuradora General de la Nación, la doctora Gils Carbó, que mantiene vivo un organismo como la PROCUBIN, que actuó de manera inmediata, digamos casi on time, cuando se estaba sucediendo este intento de masacre en la Villa 1114, donde el ataque desmesurado y asesino de las fuerzas de seguridad de la gendarmería se ensañó con pobres, con niños, con mujeres y con ancianos. Bueno, yo antes de olvidarme, no quería olvidarme de una noticia, una pequeña noticia que nos llama a reflexionar un poco por el tema jubilación. Oh. La jubilación en el Paraguay hasta ahora es de 65 años. Uh-huh. Bueno, ahora el mamarracho que hicieron los dipuchorros, sí, y los enarratas, es que siendo que el promedio de vida está en los 72 años, y mientras estos delincuentes del Parlamento se jubilan a los 55 años, en compensación decidieron ampliar los plazos de jubilación, quedando un mamarracho que realmente es increíble que lo presenten como un avance. Convierte a la jubilación en jubilación RIP, por cuanto la jubilación será a partir de los 75 años. O sea, ¿qué va la viuda va a ser? O el viudo... Si es que tiene, si están casados legalmente. Exactamente, sí. Si tiene todos los papeles al día, entonces puede ser que cobre la jubilación alguna vez. Ajá. Así que esto es lo que en la primera nomás nos dieron una ayudita para ponernos contentos, para que el año lo empecemos bien, y aquellos que se querían jubilar, que se empiecen a olvidar. Tienen 10 años más de yugo. Así es. Y hay algo que sería bueno comentarlo, pero vamos a una canción porque si no se va a morir la garganta nuestra. Despuntar la mañana va rumbeando la carreta, con sus tres yuntas de bueyes y un parlero picador. En la fresca madrugada va entonando una cuarteta, recordando a la amada en su nativa canción. Hoy mende un pepe asesina, y su pe pe guanta que voy puntero pe y fui fui pende la pe o mimpi pa' y terucero y ahí te maña guajé. Bueno, vamos a hacer un rápido repaso, voy a leer bastante rápido porque... Aunque sea un pedacito, con una síntesis, y después lo desplegamos. Zika, que es en realidad el pesticida atracina de Oxitec Syngenta Monsanto. El plano del Zika coincide con los países a los que afecta la bajada del precio del barril de petróleo, de los que dependen los principales ingresos de sus economías. El Zika de Oxitec Syngenta Monsanto es un segundo golpe que asesta a la banca internacional a estas economías. Depresión por economía y muerte y enfermedades por pesticida y chemtrails, disfrazados por el terror de plagas de mosquitos. El virus Zika, supuestamente propagado por mosquitos, es en realidad una inmunodeficiencia propagada por pesticidas. La tracina es un pesticida utilizado principalmente en Brasil y los países como Colombia, Venezuela y Ecuador durante 2 décadas. Los efectos para la salud son demoledores, especialmente en el desarrollo de bebés, a los que afecta con una reducción notable de la cabeza, con los dolores insoportables que supone. Si se fijan bien, verán que los síntomas descritos en el cuadro que detecta la enfermedad se corresponde más bien con los efectos directos de los pesticidas. Cuando describen que el Zika no afectaría a los turistas, tanto de Brasil como de otros lugares, es correcto porque saben perfectamente que en el campo cerca de los pesticidas y a la población residente en contacto permanente con ella es donde se manifiesta, con fiebre, sarpullido, dolor en articulaciones, conjuntivitis, dolores de cabeza, que son síntomas de los pesticidas, no de los falsos de una picadura de mosquito descrito perfectamente en los protocolos de las manifestaciones clínicas por intoxicaciones de pesticidas. Así que, y hay algo increíble, ¿no? Los mosquitos fueron patentados por los Rockefeller y desarrollados por Bill Gates. El del Yahoo, ¿no? Internet. Sí. En paralelo, aportan algún tipo de plaga vírica desconocida. El propio Gates afirma que no saben si será en forma de virus, plagas o fiebre. En realidad, los mosquitos desarrollados por millones por Ocitec en 2012, una empresa de Syngenta que a su vez es parte de Monsanto, y tratan de ocultar de esta manera la degradación medioambiental en el ecosistema que matará a millones de personas. Es el Chernobyl de Sudamérica. Sí, yo me voy a meter con eso porque la verdad que infelizmente no, o sea, creo que hay una mezcla de factores, pero sí puedo hablar del tema del mosquito y del dengue. Y esto es a partir del año 2001-2002, donde de golpe apareció una noticia que pasó desapercibida, que era un ejercicio conjunto entre los Marines de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de Paraguay, de Brasil y de Argentina en la zona de Triple Frontera. Y el título del ejercicio militar era el combate contra el mosquito. Y en ese momento se hablaba del mosquito del dengue. Ahora, las imágenes que uno veía era de material, o sea, soldados armados hasta los dientes, armamentos, helicópteros, mucha bala, mucho uniforme, mucha lancha andando por los ríos nuestros. Y eso fue lo primero que llamó la atención. Ahora, ¿qué pasó? Al año 2005 empieza a haber casos de dengue un poco más violentos, porque el dengue naturalmente siempre habitó en las zonas subtropicales y nunca fue ni una epidemia, sino que era una cuestión común que no tenía mayor trascendencia ni por los efectos en la salud humana, ni por el número de infectados. A partir del año 2005-2006 empieza a haber un crecimiento exponencial del virus del dengue y de infectados por el dengue, que derivan en dengue hemorrágico. Rascando un poquito más la olla, nos vamos informando y vemos que existen 3 tipos de dengue. El 1, el 2 y el 3. El 1 es más liviano, cada uno con su característica. Ahora, ¿qué pasa? El efecto de una picada de virus cruzados sí trae consecuencias mortales, que es la fiebre hemorrágica, o sea, que es el dengue hemorrágico. Ahora, en el año 2008, 2009 y 2010, la cantidad de infectados en Paraguay, y eso es lo primero que nos llama la atención, fue que hubo una orden explícita desde el Ministerio de Salud que llegó llegó por medio de los canales de comunicación del Ministerio de Salud, tanto a clínicas, sanatorios privados y hospitales, con el objeto de dejar de anotar las estadísticas de personas infectadas por el dengue. De esa manera, en el año 2009-2010, desaparece de las noticias la cantidad de números de infectados, cuando se calcula que en ese momento ya había 2,5 millones de personas infectadas solamente en el Paraguay. Producto de esto, seguimos investigando y encontramos que hubo una autorización de parte del Ministerio de Salud del Paraguay dándole permiso a un laboratorio que estaba haciendo investigación sobre qué, sobre el dengue. ¿Con qué excusa? Buscar la vacuna. ¿Qué nos enteramos también? Que hubo una importación del dengue con cepa vietnamita, que es algo que preocupaba mucho a los Estados Unidos, que fueron los que lo sufrieron cuando invadieron Vietnam. Trajeron esa cepa, la cruzaron con las cepas autóctonas, y eso generó un cuarto tipo de virus, que es absolutamente mortal. El caso es que el mosquito se va adaptando a las temperaturas, al haber un cambio de clima y estar en un clima subtropical por nuestros lares, es decir, en Buenos Aires y más abajo, el mosquito es una realidad. El dengue es una realidad y el Zika es una realidad mayor que todavía, como bien dice Jorge, fue patentado, fue un virus patentado por Rockefeller en el año 1954. En aquel momento Rockefeller patenta este tipo de virus y podríamos relacionarlo con una falta de defensas o con alguna de las consecuencias de los glifosatos y de todos los agroquímicos que se usan para expoliar la tierra, pero esto no podemos olvidar que acá hay una complicidad de los ministerios de salud, que hay una complicidad de la industria farmacológica, que hay una mano de los aparatos militares que nos han implantado una peste que está totalmente descontrolada. Así que bueno, respecto al dengue, el Zika todavía tanto no podemos hablar porque la verdad que sí, lo que dice Jorge es cierto, hay una coincidencia en el mapa de aparición del virus con la utilización de estos productos químicos. Si tienen que ver o no tienen que ver, eso está por verse. Lo que sí también llama la atención, como alternativa a esta versión, es que hay casos que ya aparecieron en Europa, casos que aparecieron en el interior de Estados Unidos, en Florida, en Miami, el palacio de todos los acaudalados o nuevos ricos argentinos, están llenos de dengue. Acá está pasando algo y evidentemente somos víctimas de una práctica que no vimos venir y para la cual, la verdad, no estamos preparados. Sí, y llama también la atención que prácticamente todos los países que tienen gas y petróleo están siendo atacados por este mosquito. El mosquito tiene olor a petróleo, parece. Perdón, pero me había olvidado de hacer otro comentario, que casualmente, entre comillas, luego de la autorización para que los laboratorios hicieran prácticas sobre humanos en Paraguay, sobre el tema de la vacuna del dengue, casualmente, quien era en ese momento ministra de Salud del Paraguay, fue nombrada vicepresidente de la Organización Mundial de la Salud. Yo no sé qué antecedentes puede haber en Paraguay de ministros que hayan formado parte de la Organización Mundial de la Salud, y más en un nivel como para ser vicepresidente. Conclusión, cuando esto se empezó a saber, el laboratorio se corrió, aparentemente dicen, y se fue al sur de Brasil. Bueno, vamos a dejar para otro día esto que es el dengue, pero el mosquito pobrecito me parece que tiene menos que ver que nadie. También tenemos un comunicado de la CLAT, de la CLATE, de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, que expresa su rechazo a las políticas antisindicales del Ejecutivo paraguayo y llama a unir esfuerzos para defender la libertad sindical y luchar contra quienes persiguen a los trabajadores y a sus organizaciones. Y a quien primero han atacado es a la Organización de Trabajadores de la Educación, Sindicato Nacional, OTEP-SN, que es una herramienta de lucha de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, que a lo largo de sus 29 años de historia siempre han estado luchando al lado del pueblo, por el presente y el futuro de nuestros niños y niñas y de nuestros jóvenes, por los derechos como trabajadoras y trabajadores, por la felicidad del pueblo, docentes luchando, estamos enseñando, dice la OTEP. y todos somos Blanca, todos somos Víctor, todos somos Mario y todos somos Aldo, que son los dirigentes que han sido echados por la barbarie de estos tipos. Y vamos a escuchar a Blanca Ábalos, secretaria general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, Sindicato Nacional, que fue mejor egresada de su promoción, sin sanción disciplinaria alguna durante sus 23 años de antigüedad. Trabajadora, esposa y madre de dos hijas, fue destituida por el Ministerio de Educación y Cultura, MEC, en el marco de la implementación de la política represiva del gobierno de Horacio Cartes, por defender una educación pública liberadora, gratuita y de calidad, las libertades públicas y la democracia. Esto es una rueda de prensa que se realizó hace un tiempo largo, pero que la vamos a escuchar ya que no la pudimos ubicar en Asunción. Muy interesante lo del caso de Blanca, porque desnuda también este desprecio por los trabajadores y esta prohibición de organizarse sindicalmente. Hay un grupo de trabajadores de Aguacels en Paraguay que fueron despedidos por haberse intentado organizar sindicalmente. A mí me abrieron un sumario administrativo el año pasado. En el gobierno de Cartes principalmente hubo mucha determinación de este gobierno para liquidar las organizaciones sindicales. Eliminó la licencia sindical que por más de 22 años fue un derecho adquirido por el trabajador, por los docentes, por las organizaciones. Sí. Eso fue eliminado por el gobierno de Cartes. Eliminó la jornada sindical, que es un espacio democrático logrado también a través de lucha. Es un espacio el único que tenemos para debatir realidades y necesidades del Magisterio Nacional. Y después se vienen las persecuciones, ¿verdad? Fuimos todos los dirigentes regionales, nacionales a clase y de ahí cumplir la tarea la defensa de los derechos, y el ministerio abre un espacio de confrontación y de persecución principalmente a las organizaciones que van luchando por una política diferente de educación, que va denunciando las precariedades, que va denunciando las amenazas, los pedidos de informes. Y lo que ellos quieren es volver a callar al Magisterio Nacional, volver a arrinconar, a domesticar, como en aquel tiempo de la dictadura de Stroessner, donde era un instrumento del gobierno. Y a eso nosotros nos oponemos, porque la construcción de la democracia en nuestro país es tan importante, la construcción de un sindicalismo fuerte, de un sindicalismo coherente con la clase trabajadora y obrera. Y ahí tenemos la gran misión de llevar esto. ¿Y qué es lo que te puede quitar un gobierno? El sustento, después de las amenazas, después de muchas amenazas, lo que les queda es quitar el salario, que es una parte para la sobrevivencia del trabajador. Entonces, en este momento, ayer me llegó la notificación del Ministerio de Educación y Cultura, desvinculándome con mis 260 horas cátedras, con 23 años de antigüedad en el cargo. No tengo ninguna observación prácticamente en todo este proceso. Y para mí, por un lado, es un compromiso muy grande de seguir con mucha fuerza esta lucha con todos los compañeros del Comité Ejecutivo Nacional, de las regiones, el Magisterio Nacional, que se tiene que plantar en este momento para defender las libertades públicas, para defender la libertad sindical en nuestro país. ¿Qué va a haber ahora en ¿Qué va a hacer? Bueno, nosotros hoy empezamos a denunciar a todos los medios de prensa, por los medios de prensa, esta injusticia grande, porque por dos días alternados de ausencia es lo que me destituye, habiendo otra posibilidad, por ejemplo, de suspensión de 60 días, otros medios alternativos que no sea la destitución. Pero lo que ellos quieren es golpear hasta el último, desmoralizar al dirigente. Yo creo que lo que no te puede derrotar en este momento te hace más fuerte. Y eso es lo que nosotros estamos plantando, ¿no?, a partir de ahora, denunciar a nivel internacional, a nivel nacional, llevar una reconsideración al Ministerio de Educación y Cultura, luchar por la vía legal y una lucha política, porque acá el Ministerio se coloca para enfrentar un modelo educativo a lo mejor sin participación de nadie, y nosotros estamos en una lucha por una educación pública, participativa, liberadora, una educación en donde el pueblo paraguayo pueda participar de esa formación. Así es que estamos parados, nos golpea esta injusticia tan grande como una de las principales dirigentes de la UTDCN, pero tampoco es el último, porque sabemos que podemos sobrevivir de mucha manera trabajando siempre con honradez y con honestidad y llevar la lucha del Magisterio Nacional adelante. Bueno, estuvimos escuchándola Blanca Ábalos, te dejo. Bueno, yo en principio, y por sobre todo agradecerle a Jorge que me permitió pulir este vicio de estar al aire, y bueno, y esperemos que la próxima seguramente vamos a poder salir con todo completo como corresponde. Y antes de despedirme, desde Paraguay Vive, Patria Soñada, Ángel Fernández Yechmar habla, quiero reiterar el significado de que dice la Real Academia Española sobre la palabra pérfido, pérfida. Del latín perfidus, dice desleal, infiel, traidor, que falta a la verdad y a la fe que debe. Eso es el amigo lo pérfido, ¿no? Qué maldición llevar ya su apellido con este signo. Y como despedida para él, que tanto le gusta el tema montoneril, le decimos, estuvieron en mi casa unos muchachos valientes. Después leí en el diario que les decían delincuentes. Ay, qué gente cara rota, los del diario Camelero. Yo albergo unos patriotas que se llaman montoneros. Así que bueno, y después te voy a seguir regalando, lo pérfido, otros versitos que andaban por los barrios para que veas lo que decían los vecinos y las vecinas. Bueno, y yo me voy a referir a este, que el domingo, lunes y martes están los corsos. Los corsos son una fiesta popular en donde las distintas murgas, que son reuniones de vecinos que quieren decir lo suyo, que sirven también como una catarsis y una forma de, con alegría, poder criticar a aquellos que no hacen las cosas bien. Y están las murgas cooptadas por el Estado, que dicen gansadas, pero ninguno se le ocurre criticar a quien le da regalos y posibilidades, y hasta un sueldito para los caporales. Entonces me voy a dedicar a difundir el corso de la murga Matamufa de La Matanza. El domingo 7 a las 18 horas y el lunes 8 a la misma hora en Isidro Casanova, en barrio 20 de junio. Son ya 10 años, 10 febreros, 10 carnavales, con todas las ganas de un barrio y de gente fanática del carnaval, para compartir en familia, con amigos y amigas y vecinos. Murgas invitadas, disfraces, buffet económico, fiestas de espuma, mucha, pero mucha energía de carnaval. Maratón de 2 días, tremendos murgones. Te vuelan la peluca, no te lo podés perder. Corso libre y gratuito, corso de pueblo. Que sea murga, independiente y autogestiva, el carnaval nace en los barrios. Bueno, me voy despidiendo, Jorge Miguel Soler de Patria Soñada, y estoy acá con el compañero Ángel Fernández Yechmar de Paraguay Vive. Chau, chau, gracias. Escucha y levántate. El mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha.